comenzado el programa Enderezando Nuestras Sendas. Hijo mío, ya no temas, soy con los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Y ahora, con ustedes, los hermanos Joel Rivera y Joy Vélez. Muy buenas noches, gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración, anteriormente en unciónradio.com. Este quien le habla, su amigo y hermano Joel Rivera, junto a mí, mi esposa Joy Vélez. Y están en sintonía del programa Enderezando Nuestras Sendas. Vamos a estar haciendo la oración de comienzo y en el transcurso del programa pueden ir dejando sus peticiones en el chat y estaremos orando al final del programa. Que Dios les bendiga, amados oyentes. Es un placer estar aquí nuevamente en nuestro programa Enderezando Nuestras Sendas. Gloria a Jesús. Queremos dar una oración de inicio, vive el Señor, para adorar al Padre y presentarnos delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te exaltamos en esta noche. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das, Dios mío, de llevar tu palabra, Señor, a todo aquel que nos escucha, Dios mío. Sabemos que tu Espíritu Santo va a impactar con poder en esta noche y sabemos que eres tú, Dios, quien haces. Padre, te suplicamos, Dios mío, que tú seas obrando en nuestra vida, Dios. Limpia el ambiente de manera especial, Dios mío, de manera poderosa, de modo que tu palabra pueda talar profundo en todos aquellos que nos escuchan, Dios mío, y seas tú haciendo grandes cosas, Dios, en medio de nosotros. Te damos gracias y en el nombre de Jesús te lo pedimos todo, Padre Santo. Amén. Gloria a Jesús. Queremos recordarles que nosotros nos congregamos en la Iglesia Aposento de Oración y Restauración en el pueblo de Camuy, aquí en Puerto Rico, con nuestra pastora Carmen Marcial, que le decimos con mucho cariño, Rosy, a la que amamos tanto, vive el Señor Jesús. Si hay alguien de Camuy que nos esté escuchando, que se quiere congregar, pues le podemos indicar cómo llegar, vive el Señor. Déjenos sus informaciones en el chat y le estaremos dando la información de vuelta, vive el Señor Jesús. Y entrando en la palabra, queremos en esta noche hablar bajo el tema ¿qué te detiene de servirle a Dios, vive el Señor Jesús? ¿Qué te detiene de servirle a Dios, vive el Señor? Vamos a ir a la palabra en el libro de San Juan, el capítulo 12, y vamos a estar leyendo, vive el Señor Jesús, del versículo 37 en adelante, vive el Señor. Y dice: incredulidad de los judíos, vive el Rey. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, vive el Señor Jesús. ¿Qué te detiene de servirle al Señor? Aquí vemos, ¿verdad?, que la palabra nos dice que ha sido anunciada la palabra del Señor. Muchos han escuchado sobre el Evangelio, muchos escuchan la palabra del Señor y saben y conocen que Jesús es Dios, que Dios es real, vive el Señor Jesús, que Dios los está llamando y ellos lo saben en su corazón, vive el Rey. Pero hacen caso omiso de lo que es la palabra y su corazón no quiere convertirse al Señor. Vive el Rey de Gloria. ¿Qué te detiene a ti de servir al Señor? ¿Amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? Vive el Rey de Gloria. Mire qué interesante como dice, vive el Rey, que con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Ellos habían escuchado la palabra del Señor y sentían ese deseo de servirle a Jesús, pero el miedo los detuvo. El miedo a ser rechazado por los demás, vive el Señor. ¿A qué le tienes miedo tú? ¿Le tienes miedo al que dirán? a qué puede pensar tu vecino, a qué puede pensar tu esposo, tu esposa, a qué puede pensar tu madre, a qué puede pensar tus amigos, vive el Señor. Eso te detiene de servirle a Dios. No sabes de lo que te estás perdiendo, vive el Rey. El Señor nos está llamando a una mayor comunión con Él, a una mayor intimidad, a servir de lleno y por completo, a darnos por entero a Él, vive el Señor. Por eso es importante que tú escuches en esta noche bien claro lo que el Espíritu Santo te está diciendo. El Señor te llama a que tú le sirvas en una vida de integridad y de santidad. Y es tiempo de decirle que no al que dirán, y es tiempo de decirle que sí a Jesús, vive el Señor. Capítulo 42, el versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿De dónde tienes miedo que te saquen? Vive el Señor. ¿Qué tienes miedo a perder por la causa de Jesucristo? Vive el Rey de Gloria. Estas vidas, vive el Señor, se perdieron de la bendición y de la salvación porque tuvieron miedo, porque le tenían miedo a los fariseos, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más lo que los hombres pudieran decir de ellos que lo que Dios tuviera que opinar de sus vidas, vive el Señor. Y Dios nos ha llamado con un propósito a cada uno de nosotros, y Dios nos ha dado una encomienda en este mundo que es muy importante, una tarea muy importante de realizar. Y muchas veces muchas personas escuchan el llamado y lo cierran. Cierran su corazón para no escuchar la voz de Dios y no se dan la oportunidad eterna, la oportunidad gloriosa de ese camino de salvación que encontramos en Jesús. El Señor es un tesoro. La mayor riqueza que puedes tener es a Cristo en tu corazón, vive el Señor. No te sigas negando la oportunidad de tu vida. El tener vida eterna no te lo ofrecen todos los días ni lo vas a encontrar en todos lados, vive el Señor. Jesús te llama hoy, vive el Señor. ¿Qué te detiene de servirle a Dios? No sigas negándote la oportunidad a ti mismo, vive el Rey de Gloria. Alabanza al Dios nuestro. Ahí mismo, vive el Señor, en Juan capítulo 12, del 24 al 26, dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, vive el Señor. ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor a morir a nosotros mismos? La semilla, cuando la sembramos en la tierra, si el grano no muere, el grano desnudo, ¿cómo va a salir la flor? ¿Cómo va a nacer la planta? ¿Cómo va a dar frutos la planta si el grano no muere primero? Vive el Señor. Una vez que tú has recibido la palabra del Señor, has aceptado al Señor, hay que dejar que esa semilla que tienes en tu corazón, eso en ti muera, el yo tuyo muera, para que tú empieces a dar frutos en Dios, para que tú empieces a crecer en el Señor. Vive Cristo, aleluya. Pero muchas veces nos impedimos nosotros mismos ver la gloria de Dios porque no queremos morir al yo. Y nos estancamos dentro del Evangelio, nos estancamos, hermanos, porque no le permitimos a Dios obrar, porque no le permitimos que mate en nosotros todas las cosas que nos alejan de Él, todas las cosas que nos aferran al mundo y nos impiden ver la gloria de Dios. Vive Rey, te alabamos, Señor. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, vive el Señor. Si no mueres a tu yo y te entregas a Jesucristo, vas a quedar solo, vive el Señor. Te vas a perder. Pero cuando tú decides morir para Cristo y permitir que sea el Señor quien viva en ti, entonces vas a crecer para fruto. Vas a crecer para ser de bendición. Vas a crecer para el servicio al Señor y vas a ser instrumento para gloria, vive el Señor Jesús. El Señor nos ofrece mucho, hermanos, y muchas veces nos hacemos ignorantes porque no queremos escuchar y no queremos obedecer. Vive el Señor Jesús. Pero qué lindo es el Señor, que nos da la oportunidad de escuchar, vive el Rey, aleluya, y te da la oportunidad de que tú escojas lo que quieres hacer, vive el Rey de Gloria. Si el grano no muere, no puede llevar mucho fruto, no va a nacer, vive el Señor. El 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Muchas veces amamos lo que es nuestra vida terrenal. todo lo que nos pueda ofrecer placer es bienvenido. Todo lo que sea para mi entretenimiento y mi diversión y para yo satisfacerme como persona es bienvenido. Eso es lo que dice la mayoría de las personas en el mundo, que son dueños de sí mismos. Vive el Señor Jesús. Santo el Señor. Cuando no queremos morir a nuestro propio yo, tenemos el miedo de perder el control de nuestra vida. Queremos tener el control de nuestra propia vida y no se lo podemos entregar a Dios. Y ahí es donde estriba el problema, vive el Señor. Cuando nos acercamos al Señor y lo recibimos como Salvador, le vamos a dar a Él el control de nuestra vida. Le estamos diciendo al Señor, ya no nos pertenecemos, ahora te pertenecemos a ti. Señor, mi vida ya no es mía, ahora es tuya. Pero muchas veces nos entregamos al Señor y comenzamos a crecer en una iglesia y nos quedamos estancados porque no le permitimos a Dios que Él sea nuestro dueño, que Él tenga el control. Le decimos, Señor, sí, tú eres mi Señor, pero no le dejamos hacer en nuestra vida. No dejamos que verdaderamente Él sea nuestro dueño y Señor. Vive Jesús, aleluya. ¿Qué te detiene de servirle a Dios? El que no le has podido entregar el control de tu vida al Señor. El que tú quieres seguir siendo tu propio dueño. Gloria a Jesús, aleluya. El que tú quieres ser Señor y no servidor. Vive el Rey. Cuando venimos al Señor, nos convertimos en servidores. Vive el Rey de gloria. Él es nuestro dueño. Vive el Señor. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Cuando no le entregas esa vida tuya al Señor, la vas a perder. Vive el Señor, porque te vas a perder, vas a seguir en la vida de perdición. Y esas almas que viven perdidas y viven en pecado y en placeres, terminan en el infierno, hermanos, esa es la verdad. Hay solo dos caminos. O te entregas al Señor y vas a tu casa que es el cielo, o sigues viviendo en perdición y pecado y terminas en el infierno. Vive el Rey de gloria. No hay otra opción. Vive el Señor Jesús. Te adoramos, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Así que el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El 26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vive el Señor Jesús. Así que es tiempo de dejar que sea el Señor el que sea el dueño de nuestra vida. Vive el Señor Jesús. Y nosotros nos podamos convertir en servidores de Jesucristo, en instrumentos para su gloria. Vive el Señor. ¿Qué te detiene de servirle al Señor? ¿El no morir a ti mismo? ¿Qué te detiene de servirle a Dios? El que tiene miedo a perder el control de tu vida. ¿Tienes miedo a darle tu vida al Señor? Vive Jesús, aleluya. Lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Cuando aprendemos a confiar en Dios, somos capaces de depositar nuestra vida por completo en sus manos. Y no tenemos miedo de hacerlo porque conocemos a Dios y sabemos que donde mejor podemos estar es en las manos de nuestro Salvador. Aleluya. Poderoso el Señor Jesús. Cuando sigues viviendo en placeres, cuando sigues viviendo en mundanalidades, cuando sigues viviendo en pecado, no estás en las manos de Dios. Estás en las manos del enemigo. Y en las manos del enemigo no te conviene estar. Vive el Señor Jesús. ¿Qué te detiene de servir a Dios? ¿El que amas más la gloria de los hombres que la gloria de Dios? ¿Qué te detiene de servir a Dios? ¿El señalamiento? ¿Que te señalan por ser cristiano? ¿Que te burlan? ¿Ah? ¿Qué te detiene? ¿La prueba? ¿Y que sabes que vas a pasar por pruebas? Vive el Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Padre. ¿O qué te detiene? ¿Las modas? ¿El que te gusta en las cosas del mundo? Vive el Rey de gloria. Todas estas cosas, hermano, no te deben de detener. Porque lo real y lo más importante está en el reino de los cielos junto a nuestro Salvador. No podemos permitir que todas estas cosas nos alejen de Dios. Aleluya. Hay mucho pecado allá afuera, hay mucho dolor, hay mucha perdición y mucha tristeza. Y las vidas siguen viviendo en dolor y en angustia porque no tienen al Señor, porque no han entregado sus vidas a Dios, porque no tienen su vida en las manos y en el cuidado de Dios. Si todos estuviéramos en las manos y el cuidado de Dios, habría paz. No habría tanto dolor ni tanto sufrimiento. En la vida de cristiano se sufre, sí, hermano, sí se sufre. Pero es muy diferente tú pasar las pruebas y tribulaciones, las situaciones en las manos del Señor que pasarlo tú solo, vive el Señor Jesús. Porque cuando estás en las manos de Dios, tú recibes el consuelo de nuestro Salvador. Pero cuando andas tú solito, ¿de dónde viene tu consuelo? Vive el Señor Jesús. El Señor es nuestro consuelo, hermanos. Cuando nos refugiamos en Él, todo en la vida es mucho más fácil de sobrellevar, vive el Señor, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo. No hay nadie como nuestro Dios para consolarnos y bendecirnos en medio de tantas situaciones que vivimos en esta tierra, vive el Señor. Pero quiero volverte a preguntar, ¿qué te detiene de servirle a Dios? ¿Acaso estás en algún problema de drogas, vive el Señor? ¿De alcohol? ¿En algún vicio de cigarrillo, vive el Señor Jesús? El Señor puede cambiar tu situación. Gloria a tu nombre. Te pueden estar deteniendo las pasiones desordenadas, el sexo ilícito, vive el Señor Jesús. Tantas cosas y tantos pecados que nos pueden detener de acercarnos al Señor. Pero el Señor en este momento no está mirando tu pecado. Él quiere ver tu corazón arrepentido. Él quiere ver que tú te acerques a Él y le recibas, vive el Señor Jesús. Él vino para pagar por esos pecados tuyos, para limpiarte. Tú lo único que tienes que hacer es acercarte y aceptarlo. Tú lo único que tienes que hacer es decirle, sí, Señor, yo te quiero. Yo te quiero, yo te recibo, Señor. Yo quiero servirte, aleluya, poderoso Jesús. Y toda esa vida de pecado, de dolor que tú llevas, será cambiada por el gozo del Señor. Y podrás llevar una vida de fruto delante de nuestro Salvador, aleluya. O quizás tú solamente quieres llevar una vida normal como la de todo el mundo, vive el Señor Jesús. Tú solo deseas ser otro del montón y no te interesa ser diferente. Muchas veces estamos en la iglesia sirviéndole al Señor, vive el Señor Jesús, y estamos detenidos porque no queremos, no tenemos la valentía de ser diferente, vive el Señor Jesús. Pero nosotros los cristianos estamos llamados a marcar la diferencia, hermanos. Así que no somos del montón. No podemos llevar las modas ni los rumbos de las demás personas que llevan, que van por el camino ancho, vive el Señor Jesús. No podemos conducirnos como se conducen las demás personas que llevan una vida normal. Nosotros llevamos una vida del reino, una vida que adora a Dios, una vida que alaba al Salvador, una vida entregada al Dios supremo. Y mucha gente en la iglesia se encuentra estancada porque no han entendido esta verdad, vive el Señor Jesús, y siguen pareciéndose a la gente del mundo. No han permitido que el Señor marque la diferencia en sus vidas, vive el Señor Jesús. No han permitido que el Espíritu Santo sea el que guíe su mente, sus pensamientos, su corazón y su vida, vive el Rey de Gloria. De manera que no han podido experimentar la gloria de Dios como Dios quiere, ni la intimidad con el Señor como Dios demanda, vive Jesús, aleluya. ¿Qué te impide de servirle a Dios? Aleluya. No quieras ser tú del montón. Quieres ser tú de los que hacemos la diferencia, de los que dejamos las huellas de Cristo en los corazones de la gente, de los que marcamos la mente de la vida, vive el Señor Jesús, con la palabra del Dios Altísimo. Aleluya, poderoso el Señor Jesús. Jesús nos está llamando, hermano, vive el Señor. No podemos hacernos de oídos sordos a la palabra del Señor. El Señor quiere que tú te levantes y que tú hagas la obra, vive el Señor Jesús. ¿Qué te detiene de servirle a Dios como Dios lo está demandando? ¿Qué te detiene de servirle al Señor como el Señor te ha dicho que lo hagas? Vive Jesús, aleluya. Él quiere y necesita que tú seas instrumento poderoso en sus manos, vive el Señor. ¿Hasta cuándo te vas a negar la oportunidad a ti mismo, vive el Rey? Aleluya, poderoso el Salvador Jesús. Quiero que vayan conmigo al libro de Marcos. Vive el Rey de Gloria, Dios Todopoderoso, el capítulo 10, vive el Señor. Y vamos a ver a un joven que se perdió la bendición porque no pudo soltar algo que muchas personas no quieren soltar tampoco. El dinero, vive Jesús. El joven rico, vive el Señor Jesús. Marcos capítulo 10, versículo 17 dice, en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, y es lo que te dice a ti en esta noche, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, vive el Señor Jesús. ¿Cuál es tu tesoro, hermanos? Vive el Señor Jesús. ¿Qué es lo que el Señor te está pidiendo en esta noche? Que tú renuncies, que tú lo vendas, que tú lo des, que tú no permitas que eso te siga impidiendo que te acerques al Señor. ¿Qué es lo que te impide vivir, Señor Jesús? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Está tu corazón puesto en el dinero? Ese es tu Dios. ¿Está tu corazón puesto en las pasiones desordenadas? Ese es tu Dios. ¿Está tu corazón puesto en las drogas? Ese es tu Dios. ¿Está tu corazón puesto en la moralidad y en las modas? Ese es tu Dios, vive Jesús, aleluya. ¿Eso es lo que te detiene de impedirte servirle al Señor? ¿Eso es lo que te detiene de ver la gloria de Dios? Aleluya. No cometas el mismo error que este joven, que se fue triste porque no se sintió capacitado de renunciar a su dinero para servirle a Jesús. No estuvo dispuesto a dejar y renunciar lo que el Señor le estaba pidiendo para poderle servir. Que a ti no te pase lo mismo. Tú conoces lo que el Señor te está pidiendo. Tú sabes lo que el Señor te está demandando. El Señor te está diciendo, renuncia a esto. No dejes que eso te detenga más, vive el Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, pero es tu decisión entregarlo. Es tu decisión entregarlo. Es tu decisión servirle al Señor. ¿Qué te detiene de servir al Señor? Aquellos gobernadores por miedo a los fariseos y a que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, se perdieron de la vida eterna. Este joven rico se perdió de la bendición porque amaba más su dinero que al Señor. Vive el Señor Jesús. Él guardaba los mandamientos desde su juventud y conocía la palabra, pero le faltaba algo: renunciar y tomar su cruz. Eso es lo que te hace falta a ti. Renuncia a aquello que te detiene de servirle al Señor y toma tu cruz y síguele en esta noche. Que Dios te bendiga. Alabanza al Rey. Están escuchando el programa Enderezando Nuestra Senda por aquí por Radio Aposento de Oración. Vamos a estar haciendo un corte musical. Mientras tanto, vayan dejando sus peticiones, que al final de la música vamos a estar orando. ¿Por qué sientes tanto dolor? ¿Por qué se aflige hoy tu corazón? ¿No te das cuenta que estás muy atado, cargando cadenas que son del pasado? Gritos preguntas quién pueda ayudar a sacarte de esa gran soledad, y no te das cuenta que estoy a tu lado, que siempre he querido extenderte mi mano, estrompiendo cadenas que hoy te tienen atado, estrompiendo cadenas que te tienen con las manos abajo, estrompiendo cadenas que día a día te ponen a llorar, estrompiendo cadenas, te quiero dar libertad, yo ato al hombre fuerte que te está atormentando. Yo ando al hombre fuerte que tu vida está encadenando, estrompiendo cadenas que no te dejan mi nombre adorar, estrompiendo cadenas porque mi nombre es Jehová. yo puedo sacarte de esta soledad que te tiene herido y te hace llorar. Tan solamente levanta tus manos, oh, oh, y te aseguro que darás libertado. He visto esos días de inmenso dolor, en los que has pensado que todo acabó, y no te das cuenta que estoy a tu lado, a tu lado, que siempre quería extenderte mi mano. Estoy rompiendo cadenas que hoy te tienen atado, estoy rompiendo cadenas que te tienen con las manos abajo, estoy rompiendo cadenas que día a día te ponen a llorar, estoy rompiendo cadenas, te quiero dar libertad, yo hago al hombre fuerte. Esta tormenta, yo ato al hombre fuerte, que tu vida está encadenando, estoy rompiendo cadenas que no te dejan mi nombre adorar, estoy rompiendo cadenas porque mi nombre es Jehová, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, estoy rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, estoy rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas. Rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo, oh, oh, oh, oh, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, cadenas, cadenas, rompiendo cadenas, rompiendo cadenas, estoy rompiendo cadenas, porque mi nombre es Jehová. Gracias por estar en sintonía de Radio Aposento de Oración. Anteriormente en Unción Radio están escuchando el programa Enderezando Nuestras Sendas. Si han dejado sus peticiones, vamos a estar orando en estos momentos por las peticiones dejadas. Gloria a Jesús. Queremos hacer un llamado a todas aquellas vidas que quieren aceptar a nuestro Señor como su único y exclusivo Salvador. Si tú has sentido el llamado del Señor en tu corazón, recíbelo en esta noche. Y repite conmigo esta oración. Señor, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Reconozco que he vivido mi vida sin ti. Quiero aceptarte como mi único Salvador. Te pido que por favor me perdones y escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero cambiar mi vida. Quiero servirte, Dios. Y quiero, Dios mío, llevar una vida recta delante de ti. Si tú has hecho esta oración conmigo, vive el Señor Jesús, te damos la bienvenida. Nos alegramos y nos gozamos contigo. Y te pedimos que por favor te mantengas firme en el Señor y busques una iglesia donde se proclame la santidad de Dios, vive el Señor Jesús. Y busques palabra de verdad para que te mantengas en el Señor y sigas creciendo. Vive el Rey de Gloria, nos gozamos. Vamos a orar en estos momentos por todos aquellos que tienen peticiones. Vive el Rey de Gloria. Quizás tú no has puesto tu petición en el chat, pero la tienes ahí en tu corazoncito. Tal vez estás pasando por una prueba, Tal vez estás pasando por un momento de dolor, por tribulación, por angustia, por tristeza, o estás pasando por alguna enfermedad. El Señor puede suplir todas tus necesidades. No importa cuál sea tu necesidad, Él la va a suplir, porque Él es el Hacedor de maravillas. Si tú lo crees, ora conmigo en esta noche. Padre Santo, Dios de amor y Dios de misericordia, en el nombre de Jesús, te presento todas estas vidas, Padre amado, que nos oyen en esta noche, papá. Te suplicamos, Señor, que seas tú bendiciéndoles, que seas tú sanando, Dios mío, corazones heridos, que seas tú, Dios mío, sanando toda dolencia, toda enfermedad. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús, Padre, declarando que son sanos, Padre, porque por tu llaga hemos sido curados. Tú hiciste, Dios mío, Padre amado, en la obra de la cruz del Calvario, Señor, y por tu sangre preciosa ellos son sanados, papá. Bendícele de manera especial, Dios mío. Te suplicamos en esta noche que tú contestes sus peticiones, Dios. Que tú obres en sus corazones y en sus vidas, Padre amado. Y en tus brazos de amor los depositamos, Dios, sabiendo que en tus brazos ellos están seguros, papá lindo. Padre, bendice nuestros hogares, bendice nuestros hijos, bendice nuestra familia, papá. Muchas veces nuestra mayor preocupación, Dios, es nuestro hogar, nuestros hijos, esposos, esposas, familias, Señor, primos, primas, tíos, tíos, papá, mamás, abuelos, señores. Esa familia inmediata, Dios mío, Padre amado, que alberga en nuestro corazón, papá, a los cuales queremos y le hemos llevado el Evangelio, pero aún no se han convertido a ti. A esas vidas, Dios mío, te las presentamos, Señor, en oración, para que seas tú, Dios mío, obrando en ellos, Dios, para que tú impactes sus corazones, poderoso Espíritu Santo, de modo que ellos puedan venir a ti. Glorifícate, Padre Santo, en el hogar y en la familia, en los matrimonios, Señor, y en todos los que nos escuchan, Dios mío, en los matrimonios y familias de aquellos que nos escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos y te agradecemos. Amén, Señor, amén. Han escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas, a través de Radio Aposento de Oración, que se transmite todos los jueves y se repite los viernes a las 7 de la noche. Para los que quieran escuchar los programas pasados, pueden ir a nuestra página Radio Aposento de Oración, y en el enlace que dice Biblioteca Cristiana, hay un enlace que dice Programas Grabados, y ahí puede escuchar nuestros programas anteriores. Gracias por esta sintonía, manténgase conectado, y a continuación viene más música. Dios te bendiga, que le abra a su amigo y hermano Joel, junto a mi esposa Joy Vélez. Dios te bendiga. Dios te bendiga.